500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Al programa número 73. Todos estamos discutiendo qué número era. Bien, de Gamer Combate. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué lindo que es todo. Tenemos muchas cosas en el programa, como por ejemplo eso. No sale el decimal. Tenemos Nacho con mate. Sí. Nacho con mate. Tapado. Mate con información. Tenemos una linda tarde junto con los amigos para hablar de videojuegos, mate, tecnología. Pero, ¿con qué amigos me voy a encontrar? Aquí a mi derecha vamos a empezar presentando a... Derecha virtual, porque es como que va rotando. Sí, es una derecha. Esperemos que tenga el tema, ¿no lo tiene? No creo. Así que vamos con el tema del Dandy. Gustavo Lemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estaba esperando. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hemos vuelto después de toda esta semana de rendir. Acá con los chicos. Con los chicos, mal. El Chacho ya no rinde. Ya no rinde, ya rindió. Ya no rinde ni en el laburo. Ante la justicia. No rinde ni en el laburo, ya dice. No. Así que si conocen alguna cadena de comida rápida que me puedan tener, por favor. Que empieza con Mac y termina con todo. O vender ropa, dice. Ahí lo vemos el Chacho vendiendo ropa, ¿sabes qué? ¿Sabes las medias que tengo para vender? Olvídate. Bien, vamos a seguir y esta ronda vamos a presentar a la diva del programa. ¿Por qué diva? Porque me gusta, diva. Obvio, a Dores. Ay, esa, está bien, la hizo bien. Ojo. ¿Y qué quieres cortar? Bueno, hacé el orden que se te canta. Ahora el divo, presentamos a... ¿El divo o qué? ¿Estoy inclusivo? Sí. El dive. Bueno, yo, Monfo, listo. Este programa 73, te traemos... decime por favor que ese mate no está tapado. No sé, está lavado, me parece. Parece como título del programa. Decime por favor que ese mate no esté tapado. Muy bueno. Sonó muy gay ahí. Sí. El tema de hoy esa va a ser... Eso no se quita. tenemos un sorteo interesante, después de todas las 6 que pasaron de Steam. Tenemos también la sección Yuditos, tenemos música, OST... Y tenemos un reservado traído por Chacho del Divinity Origin Sin 2. Muy bien. Se le costó, se le trabó. Se le lengua lo trabó. Difícil encima. Y tenemos también la última parte, esta vez sí, ya, la última, de la historia de Sega. Qué lindo. Así que recuerden que nos pueden escuchar por www.gamercombate.com, donde están las notas de review, los programas pasados y demás. Se pueden suscribir a iVoox, que es una aplicación web. Que pueden meterse y enterarse cuando apenas se sube el programa. Se hacemos los posteos después en la página web, en las redes sociales de Gamer Combate, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y demás, como Gamer Combate, donde Chacho sube noticias, YouTube cada tanto subimos una noticia, Petro que está haciendo reviews, que esta semana se le tomó de vacaciones, que está perfecto. Imagínense todo. Me gusta porque le dice: está perfecto. Hágalo, pero está perfecto. Claro. Es como, ¿viste cuando llegas a tu casa y te dicen: todo lo que estás haciendo está mal, pero viniste? Algo así. Nada. Petro se estuvo matando, tiene 4 reviews casi cocinadas. Así que vean las reviews que están en Gamer Combate. También recuerden que nos pueden escuchar por 94.5 FM si están en la ciudad de Mendoza. Vamos a repetir vuelta: 94.5, porque si no se me acelera el compañero y todavía nos quedan como 10 minutos más. Vaya mía. Un poquito más. También www.fmutn.com.ar, mejor. Perfecto. Muy bien, bien. Ahora estamos seguir escuchando online. Y también nos pueden escuchar, que es la mejor opción para el bolsillo del hombre y... La dama del... No, uy, me el bolsillo del hombre y la cartera del la dama. Sí, sí, damos, listo. Los dos están robados, me parece. Sí, sí, estamos mal. Es que me hace pensar. Sí, es un sábado. No tiene razón. Nos vacaciones. El streaming de Gamer Combate, donde en el chat que está en vivo, que ahora Checho está a dos monitores como si estuviera programando un más aplicación. Como si fuera un programador o un ingeniero, ¿viste? Algo así. Como si fuera alguien de verdad. Obvio. Sí. Donde él va a estar tanto de los sorteos, de las preguntas que hagan, la respuesta, y también sobre los comentarios que quieran hacer sobre los temas que vamos a discutir, y también propuestas de programa y demás que podemos discutir a futuro, que es de Facebook Live. Recuerden que ahí se mete y responde la pregunta. ¿Cuál es la pregunta para ganarse los juegos? Yo los tengo. ¿Los tenés a mano? Sí. Tenemos triple sorteo esta vez, o sea, son tres, vamos a sortear, y los tres primeros van a es como salir sorteados. Para el receso de vacaciones. Claro, el primero elige y luego los que quedan, y el último se engancha con lo que queda y se cae. Ya después vamos a lanzar un sorteo que lo tiramos así, que dijimos, bueno, que elija la audiencia, a ver, ¿qué juego quiere? Dale, ¿vos lo pagás? Sí, yo lo pago. Ah, bueno, listo. ¡Qué huevo que qué tiene! Bueno. Pero ¿cuál es el juego más caro? ¿Por qué no me regalé el Gordo de la Guerra? No, pero yo dije... Quiero un límite. Ah, bueno. Poner un límite, bueno. Ahí estamos. Porque si yo te pido Star Citizen, que pues, cuesta bastante... No, ni cuesta en pedo. $200 cuesta eso. $200, sí. Bien. Consigna. ¿Cuáles son los juegos? Los juegos. Tenemos al Rayos Solitaire. O sea, es un solitario regencial. Es con campaña. Es un solitario que hace una campaña. O sea, es como medio indie, pero debe dado tener por Petro. Dado por Petro, que Petro generalmente le pega muy juegos bien. Juegos raros. Exactamente. Bueno. Luego tenemos el Gone Home, que es un juego indie que tuvo un relativo éxito con una cuestión así media argumental. Sí, que es un Walking Simulator. A mí personalmente no me gustó, pero sé que mucha gente le encantó. Igual el Gone Home también ahora, por ejemplo, si yo estás suscrito a la página esta de Humble Bundle, también te lo dan gratis con una nueva cosa que se llama... También, pero pueden ganarlo acá también. Ah, también. Claro, o sea, si no se lo ganan, sí vayan al Humble Bundle. Obvio. Y luego tenemos a un juego que debe ser uno de mis favoritos de los últimos años, The Witcher 1. La edición que viene con todos los la edición que viene con sí, con encantado. Todo con, sí, súper encantado. Súper encantado. Bien, ese es para GOG, los todos son para Steam. Exactamente. Bien. Así que, bueno, ¿cuál es la pregunta? Bien, hace poquito fueron las Steam Sales, y la pregunta del día de la fecha es... No, mentira. Tanto es el preámbulo. ¿Cuántos juegos te compraste en esta Steam Sales? Y si no te compraste, ¿cuál te gustaría comprarte? Bien. O sea, básicamente tienen nombres de juegos y más o menos va a quedar bien. Claro. Chacho, ¿por qué te compraste alguno? Yo me no me compré uno en realidad. Como se que compró 10. Juntamos plata con Jaffy y compramos el Borderlands 2. Ah, sí, otra vez. Para que lo jugáramos todos juntos. Y bueno, eso. Y claro, compré el pack de 4, Gustavo. ¿Qué no compraste? Yo me compré 5 juegos, fui modesto. Ah, mira. Fui modesto, me compré el Vanquish, me compré el Hitman que me faltaba, el Absolution, que no lo tenía. Vamos a decir, la verdad, antes de empezar el Game Combate lo tenía trucho. Bien. Así. Te estás limpiando el alma. Y me estoy limpiando el alma, me estoy resarciendo. Estoy puro ahora, soy puro. Bueno, después me compré el Cuphead. Splinter Cell Blacklist, que es el último que faltaba jugar de la gran lista de los Splinter Cell. ¿Todo esto para PC? Todo esto para PC, Steam, sí. Steam 6. Y ahora va para PlayStation, me voy a comprar. Y ya que estamos. La oferta de Coca ahora, ¿eh? Y dejamos bando. Sí, pero en PlayStation también está la oferta de mitad de año. Que ahí estoy viendo que me voy a comprar mitad de año. Ah. El Unravel, que viene con un pack, que viene con Need for Speed, Unravel y. El pack. No fomentemos eso. No. Y bueno, ¿cómo se llama este? The Witcher 3. Bien. Así. Muy peor, ese te va de rato. Yo me compré el The Fest, que lo tengo ya olvidado. Olvidado porque no lo dejan jugar como él quiere. No me deja jugar directamente. Se va con nosotros a jugar Borderlands. Sí, también, bueno, estoy jugando Borderlands con ellos. Y me compré el Fallout New Vegas. Porque, bueno, es la cosa. Tenía que hacerlo. Y Jaffy me prestó la cuenta de Steam para jugar Skyrim, que no tenía que haberlo hecho porque ahora estoy en la droga. Nunca había terminado Skyrim, lo jugué hace mucho cuando apenas salió. Y él tenía la edición con todos los DLC, así que sí. No te quiero ver jugando Witcher 3 si no sabes que no salís más de tu casa. No. Ya tengo que parar un poco los mundos abiertos. No sé si tienen algo más que decir. La verdad que yo tengo muchas cosas más que decir, pero va a ser en otro bloque. Ahora vamos a ir con un tema musical, ya que estamos. Para meterle un poquito de onda, vamos a ir con un tema de League of Legends, de la banda de Pentakill, que siempre se basa en cosas del League of Legends. Vamos a escuchar de Bloodthirster. Vamos. We'll be right back. con mate. Volvemos con el programa del día de la fecha en la sección Yuyitos. Vamos a recordar el sorteo. Tenemos un triple sorteo para que se vayan a las vacaciones, porque nosotros también entramos de vacaciones. Ah, sí, dentro de dos semanas volvemos. Ahí receso. Obvio, obvio. Obviously. Obviamente, me enteré hace unos días yo. Justamente, como hay receso, dijimos, bueno, regalémoslo más juegos ya la mierda. Tienen que participar en el streaming de Game en Combate, o por mensaje privado si quieren, para ganar cualquiera de los tres. Tienen que decirnos cuántos juegos compraron en la última sale de Steam y, en caso de no haber comprado ninguno, cuál quieren comprar. Cualquier cosa, la pregunta está en el streaming del vivo de Facebook, está marcado en la parte de arriba, responden o nos etiquetan y responden. Sí, estamos sorteando tres juegos, de los cuales, bueno, ahí eligen. El que sale primero, elige, de lo que sobra, elige el segundo, y de lo que sobra el tercero. Y a Alan Boglele le voy a decir saludar. Lo saludo. Hola, Alan. Hola, Alan. Hola, Alan. ¿Qué tal, Alan? Alan. Muy bien. Me encanta porque siempre nos mandamos alguna. Sí. Ay, sí, a una botonera. A una botonera. Ese delfín está diciendo la muerte de muchos. Vamos con la sección de Yuyitos. Bien. En la sección de Yuyitos tenemos el juego de la semana. Claro, los que no recuerden, ya van tiempo, creo que ya van por el número 40 que hacemos, 30. Un número mucho. Bien. Donde agarramos un libro que se llama Un juego que jugar antes de morir. Y voy seleccionando, desde que empezaron los videojuegos hasta hoy, cuáles son interesantes por algún valor histórico o mecánico. Porque claro, para aquellos que no quieren comprarse el libro, Monfus se lo hace recordar todos los sábados. Claro. Le dice un juego distinto. No, igual me salté. Bueno, me salté tres, por ejemplo. Imagínense. Imagínense, el libro es lo mismo, es Monfus, pero en versión papel. Versión papel. El juego de esta semana es Jetpack. Un juego del año 1983, desarrollado por la empresa Ultimate Play The Game. Tal vez no les suena, no se acuerdan, no saben quién es, pero son los mismos que después fundaron Rare. Estos gente inglés que empezaron unos hermanos. Un señorito inglés. No, unos hermanos. Que era Tim and Chris Stamper, junto con Chris se dedicaba a la parte de sonido. Y el gráfico. Y el otro estaba en Stamper. Tim hacía de programar. No. ¡Son muy buenos! Eso, fue muy forzado, pero bueno. Y la esposa de Chris es el que se dedicaba a hacer la parte comercial. Bien. Entonces empezaba a hacer unos juegos. Este fue uno de los primeros que realizaron para la Spectrum. Después salió para Big 20. Y después salió la pecera, una computadora. Y después BBC Micro en 1984. El juego consistía en que éramos un astronauta, estábamos en un planeta, teníamos que defendernos de como si fuera un plataformero, medio arcadoso. Venía alienígenas, teníamos que sacarlos de nuestro camino y recuperar tres partes de una nave. Se juntaba la nave, salía la nave y teníamos que hacer de nuevo eso tres veces, y después teníamos que recuperar el combustible para que nuestro viaje continúe. Cada vez se hacía más difícil. Este juego, que siendo uno de los primeros, me suena mucho a Afro Dave, que estábamos jugando nosotros, ¿te acuerdas? No. Es como se agota el combustible. Afro Dave. Sí, Afro, el que jugamos para. ¿Cuál? No, la versión de Dangerous Space Time. No. ¡Es una cosa de loco! Bueno, sigue. Vale. El juego este, obviamente bastante primitivo para la época, salió, está como desbloqueable en Donkey Kong 64, de la Nintendo 64, y también aparece la Rare Collection, esta que sacaron para Xbox One. Sí. Que sacaron una Red Legacy, una cosa así. Bueno, está dentro de ahí. Salió una secuela, obviamente, del año 2007-2008, si no mal recuerdo, que tiene más gráficos nuevos, como otras cosas. Y este juego, en 1983, en las primeras Golden Joystick Awards, que se empezaron en 1983 y se siguen haciendo todos los años, salió como el mejor juego del año. De año. Así que, bueno, eso. El juego de la semana, uno de los primeros juegos de Rare. Muy bien. Bien, ¿noticias, Gustavo? Bien. El día de la fecha, esta semana ha sido como muy rara. Hay muy pocas noticias. Pero vamos a nombrar una que ha causado como bastante emoción a todos los jugadores y a toda la gente que es fanática de Sega. ¿Algo gratis? No, no es gratis, es un refrito, por decirlo de una manera. Un refrito. Otro de los tantos refritos que tenemos durante todo este año 2018 y 2017, que fue el año pasado. Hubo muchos refritos. Estamos hablando del juego de Shenmue, su versión número 1 y 2, que llegará. Que llegará para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Un dato importante, que va a caer el 21 de agosto de este año. Y la versión de PC va a estar capada. ¿A qué me refiero con capada? Que va a estar no se puede reproducir. Especificado, padre. Vas a correr a 30 FPS. Ah, bien, está bastante cortado. Así que está bastante capada. Hay muchos que dicen, el emulador corre más rápido que eso. Sí. Así bien. Que bueno. Después el... tenemos juegos gratis esta semana que son solamente por este fin de semana. Chacho, sí, yo tengo uno, está Rocket League. Tengo uno, lo saqué acá, tomá. Rocket League, si quieren saber, alguna vez lo oyeron mencionar o algo, es un jueguito de autos que juegan al fútbol. Con cohetes y hacen unas cosas re locas y posta que está bueno porque es como muy fácil de jugar y es muy difícil como de masterear. Sí. Entonces realmente hay como una cuestión muy competitiva y le han puesto como diferentes mapas. Obviamente uno va destrabando diferentes modificaciones al auto. Se ve un juego. Hay un loco que había hecho un mod donde vos podías jugar con VR, con casco y no se entendía nada lo que sucedía. Bueno, había otro. Destiny 2 está gratis para PC este fin de semana también y para PlayStation 4 creo que es. Sí, exactamente. Estaba tratando de corroborarlo bien. Sí. Va a estar para esta plataforma. Estamos que es PC. Mal hoy. Estamos mal. Hay una CB. Bien, y va a estar disponible en Battle.net, que es donde está colocado Destiny 2. Ahí lo pueden agarrar, descargar y probar para aquellos que no lo hayan probado. Yo tengo un mensaje. Esto es, bueno, para la semana que viene se va a estar organizando en el campus Olegario, ahí en la calle Olegario de Andrade 315. Se está organizando la Playtron. Es una... Específica, por favor. Playtron es... Básicamente es una juntadera de gente que bien. La idea es que vayan en realidad los padres con los niños y que aprendan y se diviertan jugando con cuestiones de tecnologías. ¿Sí? Mm. Va a haber... robótica, va a haber un derby de nerds, impresión 3D, demás. O sea, la verdad, la idea es que. Que vayan viendo ciertas utilidades con la tecnología. Exactamente, y que vayan aprendiendo y ver que también las carreras del futuro, porque mucho tiene que ver con esto, con incentivar por ahí a estudiar ingeniería robótica, ver, no sé, Legos, por ejemplo, construcción en Lego, lo cual me parece muy bueno, carreras de autos, pero autos armados por ellos mismos, construcciones de teclados con piezas alternativas. De juguetes electrónicas, arte y mucho más. El evento dura, está hecho para orientado para niños, es desde 7 a 13 años, el 14 de julio de 14 a 19. Uh-huh. La entrada sale algo de 800 pesos, la idea es que son 5 horas donde vas a poder compartir con tu hijo, con tu primo, con tu sobrino, con tu hermano. Tiene una programación llena de diversión, innovación y creatividad. Y además, bueno, incluyen una media tarde, hecho por la gente de Mandala Fruta, que tiene comida sana justamente. Todo realmente seguro, con supervisión y mucho entusiasmo. Cualquiera que quiere saber, puede mandar un mail a playtronmdz@gmail.com. Pueden buscar por Facebook también a los chicos de Playtron o preguntarle a la gente de Campos Olegario, que son los que lo están organizando. Bien. Antes de ir a la pausa, también queremos recordar que hoy día se hizo el torneo de la comunidad de Mortal Kombat. Así es, queremos destacar este gran torneo que se hizo acá en la provincia, que fue interprovincial, donde participaron gente de San Juan, San Luis, Salta y también de la vecina, del vecino país, que es Chile también. Así que fue más allá de interprovincial, bueno, bien, por lo menos, bien, bastante lindo. Chile es una provincia más. Sí. No creo, es una provincia bastante larga y con mejor economía. Sí, mejor ejército. Cabe destacar que hubo solamente para el torneo, obviamente. Se utilizó Mortal Kombat Trilogy y Mortal Kombat 3 Ultimate. Estaba directamente en consola de Sega y en Nintendo. Así que estuvo muy entretenido por lo que han dicho, por lo que se ha visto y pues lo que se ha comentado. Y podían participar aquellas personas que no iban a participar de este torneo, podían jugar antes de que empezara, antes de las 2 de la tarde, o sea, 14 horas. Podían empezar a partir de las 12 y media del mediodía, podían estar ahí aquellos que quisieran jugar gratis, combatir gratis, y bueno, después empezaba el torneo hasta ahora, hasta las 8 que va a terminar. Un torneo para toda la familia donde desmembras a tus compañeros y le sacas la columna vertebral. Get over here. Get over here. No lo tengo. Y que te se va a matar. No, no te da falta, chicos. Bueno, ¿alguna noticia más? ¿No tenemos bueno, ¿listo? Espera. Ah, mira, viste, bueno, siempre tiene una en el tintero el chabón este. Yo siempre. Bien, se ha dicho un rumor esta semana que ha sido muy fuerte cada vez que ha avanzado. Este es un rumor de que PlayStation 5 y Xbox, con su nombre clave Scarlett, que sería la Xbox 2, o vaya a saber cómo se llamará. No. Todos pensábamos que Scorpio iba a ser su segundo nombre cuando se dio la X, así que puede ser cualquier cosa. Después 2X, después 3X y claro, ahí, claro, digamos Xbox Scarlett, así. Scarlett Johansson. Así que se ha escuchado este rumor de que en el 2019 muy probable se pueda encontrar estas consolas. Más que nada el rumor se ha difundido, puede o no ser verdad, como todo rumor. Igual, a ver, que están trabajando en una nueva generación que puede o no ser una consola, tardan años. Lo que pasó es que fue que la gente dijeron que el nuevo Call of Duty que se va a lanzar para el año 2019 va a correr en PlayStation 5 y para Xbox Scarlett. Así, eso fue el rumor que difundió la compañía. Bien, además de arreglar la transmisión que creo que se cortó, fíjate, ¿seguro? Me figura como que se finalizó. Bien, si no, que diga la gente si finalizó o no finalizó. Ya están participando tres personas. Alan, que dice que le hubiera gustado comprarse el The Witcher con todos los DLC. ¿El The Witcher 3? Uh-huh. Te lo presto para Play 4 si quieres. Pero el PC y Linux encima. Bueno, así que, bueno, vamos a la tanda comercial y volvemos con la sección de pioneros del gaming. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y abrimos la sección de pioneros del gaming con lo que esperamos que sea por fin la última parte de la historia de Sega. Así no lo escuchamos más. ¿Estamos en el aire? Espera, esto fue votado por la gente, aviso. Yo dije. Sí, pero la gente no votó 5 partes, la concha de tu madre. No, es verdad. Pero bueno, querían saber la historia de que lo pusimos. Basta. La ovación, ¿por qué ovación? Bien, mientras veo por qué se me sigue cortando el internet a mí. Sí, a mí también. Así que Monfu, eso no se mira acá en la radio. No, las cochas chanchas no. Bien, justo que no se me contó. Se bien. Puso nervioso Monfu, mira. Sí, sí, se está viendo el documento y me están haciendo esas preguntas. Bien. Toda la luz. Fíjate si podés, Chacho, recordar. No sabes qué botón tocar ahí, dice. No sé qué quiere decir. ¿Por qué te la fue así? Tengo un fucking botón tocar. Bueno, además que esta sección es larga. ¿Cómo qué? No. Esta. Como lo que estoy viendo, dice. Vamos, ¿qué quiere que me fije? ¿Quieres recordar el sorteo, por favor? Perfecto, chicos. Estamos sorteando 3 jueguitos, dos de Steam y uno de GOG, originales completamente. Todo lo que tienen que hacer es decirnos, en nuestro streaming oficial, qué juego compraron en el Steam Sale que hubo en PC, o decirnos qué juego hubieran comprado. Yo te contrato como... Así, pero ¿qué como vendedor de comerciales? ¿Es acento que neutral o como medio europeo? Es chachingo. Chachingo, listo. Chachingo. ¡Chúpenme los huevos! Me parece que... Bien, perfecto. Todos los que están participando, el primero va a elegir y los otros eligen los otros juegos que quedan y así vamos. Bien, la historia de Sega, habíamos terminado en la última parte, que fue en el programa, si no me recuerdo, tengo que anotarlo. Fue la primera parte del programa 46, segunda parte del programa 54, tercera parte del programa 56 y cuarta parte en el programa 66. Y el programa 73, así que la quinta parte. Acá habíamos terminado... ¿Tenés notado todo eso? Sí. Habíamos terminado cuando salió Sonic 2 en 1992, donde ya teníamos una Sega con un clásico, con unas decisiones que que hicieron que fuera más relevante y que podían competir muy fuerte con Nintendo, en algunos casos sobrepasándolo. ¿Qué año estamos hablando? 1992. Bien, para que anote. Bien, siendo... ¿Vos me estás diciendo que era el 92, fue? Sí, qué idiotas que son. No voy a terminar la sección esta vez, me parece. ¿Me chupa un huevo? Sí. El lanzamiento fue tan bueno, el del Sony 2, porque Sony 2 vendió tanto, el Sony 2 se esperó tanto que hubo un día que se llama Sonic Today. Que bueno, cuando si fue todo por el lanzamiento de un juego, hicieron todo un evento y para la época haber levantado tanta gente era novedoso. Una. Uy, se me trabó. Uy. El internet anda buenísimo, sí, anda acá adentro. Así que vamos a empezar con el primer dolor que tuvo. Ahí está. Viste, el de fin arreglo todo. Bien, sí, es verdad. Pero para el 1995 hay una Sega que tenía problemas para orientarse hacia dónde iba, porque estaban haciendo periféricos, estaban haciendo juegos, estaban haciendo arcades, estaban haciendo una máquina educativa y también tenía sus, estaban tratando de hacer sus propios parques de diversiones y todo a la vez, y algunas cosas le salían y otras cosas no. Medio como la economía de este país. Bien, ahora metamos con eso. Unos datos que la empresa de Iso Azul le hizo bastante afectar en las ventas fue la Game Gear, que no le fue bastante bien. Sí. Recordemos que la Game Gear era la Master System portátil. No era, consumía mucho de más. Y, era bueno, Nova Sofia. Que después fue suplantada por la Nova, tampoco le fue bien. Frente a Game Boy. Si no es que no vendió, sino que frente a Game Boy, Game Boy es como que tenía el 80% del mercado. O sea que Sega sería las cosas que no tiene que hacer un emprendedor. No, hacía muchas cosas buenas, que es una de las cosas que va a hablar. Para no quebrar, y después quebrar. Claro. También hubo un casco de realidad virtual que hizo Sega, que después de ver lo que hicieron los de Nintendo con la visionaria, entonces sí, sí, igual lo había hecho Nintendo con me salió el nombre ahora, la Virtual Boy, y vieron que esa tecnología generaba dolor de cabeza, entonces dijeron vamos a hacerlo bien. Sí. Y sacaron y anunciaron lo que era Sega VR en una conferencia. Este casco tenía dos pantallas LCD con sonido estéreo y usando el modelo de HMD, que es el Head Mounted Display, que era básicamente como son los cascos del Oculus, que se agarran la cabeza, todo. Se agarran toda la cabeza. De la empresa IDEO, que recordemos que IDEO fue uno de los pioneros en el tema de realidad virtual, lo usaban para medicina, temas militares, y Oculus Rift se basó mucho en lo que hizo IDEO. Y el sistema iba a salir de $200 y tenía un diseño muy inspirado en lo que era Star Trek. Era bastante, para la época, bastante bueno. Si buscan videos por ahí, tiene todo un diseño recopado y se veía prometedor. Tuvieron que cortarlos porque temas financieros que venían que no salían bien. Y a salir para la Genesis. Y también después la idea es hacerlo con juegos 3D en la Saturn. Estaría bueno hacer un top de cosas que no funcionaron en Sega. Hay un montón. Sigo. Después de poco tiempo, dijeron, bueno, vamos a sacar otro hardware que era novedoso también. Es el antecesor de Kinect. Mirá vos. Que era el Activator. Sega Activator. Pensado específicamente para un juego, el único juego que lo usó bien fue Dragon Ball Z VR BS, que vos jugabas como atrás de, como viendo el personaje desde la espalda, bien, contra otro personaje que se cortaba la pantalla y vos te movías usando el joystick, hacías ciertos movimientos en el lugar que estabas y te detectaba los movimientos para esquivar y demás. Me encanta, Monfu se mueve acá en el estudio. ¿Sí? Sí. Como si todos lo estuvieran escuchando. Se usaba una artilla de sensores en forma... Escuchando, sí, viéndonos. En forma octogonal, que usaba infrarrojos. Fue muy mal ese chiste, ya lo sabemos. No, pero él dijo como si todos lo estuvieran escuchando. Ni me presta atención, déjalo que esté en su mundo. Vamos, sigo. Esto de octogonal tenía unos sensores. Vos al mover los brazos en alguno, sobre uno de esos sensores, detectaba, sí, el movimiento, sabían qué velocidad ibas y con eso podías hacer, bueno, un movimiento de esquiva, saltar. Se adaptaron varios juegos, la mayoría no andaban, excepto el de Dragon Ball. Utilizaban una cámara para eso, ¿sí? No. Todo es un tema de sensores. Perfecto. O sea, mejor que el Kinect todavía, me parece. No, pero te necesitabas ese aparato que te costaba unos $80, además. Y tenía su propia fuente de energía, así que si tenías la Sega Genesis, tenías que conectar una fuente de energía. Si tenías el Activator, tenías que conectar otra fuente de energía. Vamos, dos fuentes de energía hasta ahora. Y hay básicamente te venía una cuenta de luz de la San Concho, digo. Y teníamos, si lo quieren ver, hay un video que hizo alguien Video Game Nerd con todos los dispositivos que sacó para Sega Genesis, y hace un delirio de la cantidad de cosas que tenías que ponerle si la querías completa de Sega Genesis. El hombre de energía era Energy Man. Sega aportó mucho, bueno, todo esto, el mercado de lo que era a pesar de todos estos fracasos, Sega atrajo un nuevo público, que eran los de jóvenes adultos y a las mujeres. Hubo muchos juegos para esa audiencia que hizo que, bueno, empezaran a tener cierta relevancia y que optaran frente a otras consolas. Siguió intentando en 1991 con el ya conocido, es un caso conocido, el Sega CD, en Europa como Mega CD, que Mega fue muy CD. Avanzado para la época. Sí. Un momento donde los discos ópticos todavía no se sabía bien cómo desarrollarlos, era un poco caro. Entonces, en la misma Sega lo sacó teniendo poca experiencia en cómo hacer juegos para eso. Así que la Sega misma no sabía cómo hacer juegos bien en eso. Así que imagínate las cosas que estuvieron saliendo. Y tenía su otra fuente, eso se conectaba debajo de la Sega Genesis, otro cargador. Claro, eso bien. Sí me acuerdo. Después tenemos... Ahí nací yo. Ahí tenemos otra polémica. Nací. Ahí nací. Tenemos otra polémica que fue la... que muchos le echan la culpa de que ahí empezó el declive de Sega, a pesar de tener varios factores, que fue la 32X. Uh-huh. Esa una yo la he visto, no la he usado nunca. Que se ponía sobre la Sega Genesis, es decir, vos tenías la Sega CD, encima le ponías la Sega Genesis, encima de la Sega Genesis, donde tenía el cartucho, le ponías esa 32X, y la 32X tenía otra fuente de poder. Sí, salió un anexo también que había una copia que se llamaba Senga también, que utilizaba la misma tecnología. Sí, vos claro. Te reís y es cierto, utilizaba lo mismo, tenía para sacarle la tapita. Se le burla el Senga. Sí, decía Senga. En vez de Sega, Senga. Bien, y fue un intento de hacer que, bueno, la Mega Drive, la Genesis, pasara a una consola de 32 bits sin tener que ir a una nueva consola, a pesar que ya estaban desarrollando su nueva consola. Y este aparato costaba $160, más los 200 que costaba la Sega CD, más el 80 que costaba el Active Editor, y cada uno con su fuente aparte. O sea que salía casi... $500. Por ahí. El problema es que además, que el hardware, bueno, el hardware era todo esto caro y requería otra fuente de poder, como había dicho. Tenía el tema de... que tenía pocos juegos que acompañaran el lanzamiento. Venía con un motor así para electricidad. Sí, pues pongo una fuente, una papa, ¿viste? Vendió un poco más de 500,000 de unidades. No es malo, porque muchos confían en eso, pero empezó a tener un declive porque tenía poco apoyo de Sega, porque además, mientras estaba sacando todo esto, Sega estaba haciendo su nueva consola, que es la Sega Saturn. ¿Qué es eso? Así que Sega Genesis te quedaba con todo un Frankenstein, y después cuando terminas de armar ese Frankenstein, te salía la Saturn. Al año que te salía $200. Un poco más. Usó la experiencia de la Sega CD Sega y quiso hacer para desarrollar la próxima consola, que es pasó muy poco tiempo, por eso muy poco lo recordamos, pero muchos recuerdan como una de las mejores consolas de Sega, después de la Dreamcast. Sí. Con un sistema de joystick muy bueno para juegos de pelea, es muy cómodo. Y el diseño de la consola fue guiado por Hideki Sato, que fue director de Sega y responsable de casi todas las áreas de investigación y desarrollo y todas las bizarrerías que hacían. Y que fue presidente de Sega después del declive que tuvo. Y los directores tuvieron la pésima idea. Así, los directores como que estaban diciendo, bueno, este producto, Sega Saturn, estuvimos confundiendo un poco la audiencia, esperemos un poco, a ver qué onda. Los directores dijeron, no, anúncialo. Pero no, anúncialo. Anúncialo que lo va a salir ahora. Entonces, en la E3 de 1995, que fue la primera E3, sí. Salió primero Sega. Sony, a todo esto, Sony había querido trabajar con Nintendo, con esas cosas de CD para la Super Nintendo. Hicieron un trabajo con Sega CD, con Sega, que con eso aprendieron un poco Sony. Entonces ellos dijeron que iban a sacar una nueva consola, todo esto por su parte. Y Sega dijo, bueno, vamos a anunciar a Saturn ahora porque Sony va a venir con la suya. Sí. Tom Kalinske, que era el presidente y CEO de Sega de Estados Unidos, no quería hacer el anuncio porque le parecía muy pronto, le faltaban juegos, no habían juegos para hacer el anuncio, y le dijeron, no, los directores, anda o te despedimos, anda y hacer el anuncio que la consola sale ahora, es decir, ya, si termina la conferencia y después a comprarla. Y es que había una competencia cruda entre Nintendo y Sega en ese momento. Claro, pero fue más que nada por el susto que tenían con Sony. Y es que Sony hizo una estrategia muy buena de mercado ahí. Que esa es alguna de las que vamos a contar. El tema es que no había suficiente hardware y muchos clientes que le compraban religiosamente a Sega, como no les llegaba el hardware, decidieron comprarle a Sony o decidieron comprarle a Nintendo. Entonces hicieron que muchos se encabronaran. Además que venía con poco juego y poco soporte. Sí. Encima, en ese 3, que es un poco lo que estás diciendo vos, anunciaron que el precio iba a ser de $400, $399. Siguiente a la de Sega, la conferencia, que no es como la de la E3, era casi del mismo lugar. Se fue Sega, entró Steve Race, que había trabajado antes junto a Sega, para decir que como un traidor que había trabajado con Sega, se fue con Sony para desarrollar la nueva consola de la PlayStation. Le dijeron, ¿qué van a hablar de PlayStation 1? Se subió al atrio, vean el video porque está muy bueno, se sube, saca unos papeles, que carraspea un poco, y dice $299, y se va. Con eso, le puso un clavo más al ataúd de Sega. hizo que las ventas fueran todo para Sony, estén todos interesados en la nueva tecnología de Sony, que fuera más abierto Sony, frente a una SEA que había confundido un poco la audiencia. Sí, aparte fue como que Sony abrió las puertas a todo lo que son las third parties, porque en ese momento... Bueno, ojo, Sega también. Sí. Sega había hecho eso. El problema es que Sony, al tener... Transó mucho más con las otras compañías. Al tener un Nintendo más cerrado, una Atari en decadencia, y que ya estaban sacando la última, la Jaguar, uh-huh. Y tenía una SEA que ya no sabía para dónde tirar. Entonces como que cubrió ese mercado y vino una consola que era un centro de entretenimiento. Sí. Y además eran los dueños que crearon el CD óptico, el que estaba, era el estándar de la época. O sea que Sega se quedó con cara de perro. Muy bien. Tengo que cortarte con todo lo que estás diciendo para decir dos cosas. La primera es, ¿cuánto sabe este tipo? Y la segunda es, vamos a escuchar un tema porque ya me cansé de la voz de él. Gracias. Como estamos hablando de Sega, también yo te quería traer un juego que a mí me gustó mucho de Sega Genesis. También salió para Super Nintendo. Se llamaba Maximum Carnage. No sé si se acuerdan. Sí, el juego de pelea, de beat 'em up. Sí, que jugabas de a uno y elegías entre Spider-Man y Venom para ganar. Sí, es lindísimo. Bueno. Recomendado. Como que no fue muy abierto, pero en realidad ellos se inspiraron en las canciones de Black Sabbath para hacer mucha música del juego, sobre todo la música de los jefes. Así que vamos a escuchar el tema del que se inspiraron para hacer la música de Maximum Carnage, y se llama The Mob Rules de Black Sabbath. Vamos. Mate. vuelta con la historia de Sega. Voy a hacer una acotación aquí. Estamos, para los que no sepan, tenemos el sorteo de un juego, tres juegos esta vez. Para Steam, tienen que participar en el streaming en vivo de Gamer Combate diciéndonos qué juegos compraron en la última Steam Sale o qué juego le hubiera gustado que estuvieran, si hubieran comprado. Tenemos un problemita técnico por el cual no se van a ver los comentarios en el video, pero sí se ven al lado en el chat de Facebook. O sea, yo veo al revés. ¿Qué onda? Son muy raros. Sí, bueno, después pasame con el chacho, porque más aparte que pasar los nombres. Sí, sí, por supuesto. Ya Aya está participando, Sebastián David Campos, que dice Génesis, qué buenos recuerdos de la niñez. Yo ya más ceguero. Y Diego Emiliano también está participando. Y Alan Mogloli. Alan, sí. Alan, Diego Emiliano, que lo puse. Sí, Alan, está, Alan. Estamos todos. ¿Ves que estás al día? Quejoso. Seguí con Sega, terminalo, por favor, de una vez. Dale. Dale, por favor. Antes que nada, yo quiero decir que. Noté. No. Y esto se va a controlar. Bien. Gracias por los problemas técnicos. De que es muy raro verlos caminando de un lado para el otro. Es que como que está y no está. Sí, es como el los está protegiendo. Sí, sí, exactamente. Sí, la abuela. Creo que él ha hecho que vuelva el streaming, el abuela de Teca. Bien, además de lo anterior, de todo esto de la PlayStation 1, lo que pasó con Sega, la Saturn, todo este quilombo, que es como que Sega es Eugene de la industria de videojuegos. Es como todo lo que hace mal. No, es que todo lo hace como una intención. Eugene de Gear, no sé si se acuerdan. Que el chabón tenía mala suerte, mira, todo el tiempo. Mira cómo estoy, animal, mira el cote que tengo. Eso le enojaba. Así estaba el director, viste, cuando le dijeron a andar a presentar la sala de asalto una hora. Y ahí el cote, así estaba el caliente. Eugene es de A. Arnold, sí. De cabeza de balón. Bueno, porque. ¡Vamos en la vez! Que el medio así fue. ¡No! ¡No! Me costaba de hizo largo. Estuve escuchando. Bueno, pudieron vender a pesar de todo de la Saturn 200.000 unidades. Pero los daños, se escucha un poco de estática. Sí, nosotros, pero no importa. Ya estaba, los daños con el tema de la confusión que hicieron con la gente sobre si tenían que comprar un nuevo periférico. Era como, che, salgo. ¿Qué pasó? De que me está asustando. Ah, bien. Sigue tocando cables. Sí, bueno, está, pasan cosas alrededor, viste, me golpean. Es para que no termines más, no queremos que te vayas. Pues eso porque en realidad sí quiero que se vaya. Bueno, ¿me dejan terminar? Tómatela. Sigue. Rápido. A pesar de todo esto, de todos los quilombos y con una Occidente todo confundido, Japón seguía queriendo mucho a Sega por los arcades. Una cosa que ahora todavía sigue, Sega se ha sustentado, es como que tiene unos pulmones fuertes Japón con todos los salones arcades, porque salió, en estos años, después del 95, salió Virtual Fighter, muchas conversiones mejoradas de los arcades que pasaron a Sega Saturn. Como que todo tenía mucho que ver con lo anterior. Claro, y que el Occidente los confundían. Sí. Accidente confundía con que compraste este periférico, pero bancá que va a salir este periférico, lo hace mejor que la otra consola, pero bancame un año que va a salir a Sega Saturn, pero bancá que además dentro de dos años va a sacar otra. Claro. Esa confusión de cosas era. Curioso porque no sentía que lo escuchaban, así un poquito como a mí. Siguió siendo visionaria, porque imagínate, es lo que pasa hoy en día con todos los celulares, ¿eh? Sí, sí, pasa un poco eso. Sega hizo cosas revolucionarias, tratando de separarse de Nintendo, haciendo la suya, pero a la vez es como que tenía esos tropezones. Tratando de ser más abierta que Nintendo, pero teniendo un no tan abierto como hacía Sony, que Sony le caía todo, porque Sony tenía toda esa cosa de. Por más que. O sea, quería un abierto, pero no tanto. Claro. No haga ningún chiste pasar eso. Sony, ¿qué pasa? Tenía. Si y no era vendía, más nuevo, era más nuevo. No importaba si la pirateaban, porque ellos vendían por los CDs. Exactamente. Ya, de hecho, y por los contratos. Así que no importaba tanto, sí que, bueno, algunos juegos se vendieran por el tema de los desarrolladores. Kalinske, que fue el presidente de Nintendo de América. Abandonó porque no lo escuchaban a pesar de decir a las advertencias. Era la gran Bonfus. Sí. Gracias a Kalinske es que Sega se recuperó económicamente. Sí, idiota. Y tomó en su lugar. ¿Se acuerdan que un ex empleado de Sega fue el que hizo la inauguración y hizo la parte comercial de Sony de PlayStation? Y si no se acuerdan, Bonfus se lo acaba de decir. Ahora, uno de Sony, un ex empleado de Sony llamado Bernard Stoller, tomó el lugar de Kalinske como presidente de Sega de América. Uh-huh. Es decir, como que pasaban empleados, haciendo que se cantaba. No sé si Sony lo mandó para terminar de matarlo. Este tipo supervisó todos los lanzamientos de juegos que se convirtieron en clásicos, como Night into Dreams, que es un juego rarísimo, que es un bichito violeta. Panzer Dragon Saga, un clásico de Sega Saturn, que empezó en Sega Saturn y después se expandió en Dreamcast. ¿Y murió en Sega Saturn? No, después en Dreamcast. Y de hecho creo que está en los clásicos de Sega de celulares. Sí, está. Y Golden Heroes. Confiando con que. Esto, el tipo confiando que un mejor catálogo era que hacía esa cooperación con Sony, que un catálogo de calidad superaba a tener muchas porquerías relacionadas con Sony. Algo que me recuerda un poco lo que hizo Wii U y sin embargo no le funcionó bien porque el catálogo de Wii U es bueno, pero le falta cantidad. Sí, claro. Fíjate el rating de las mayores críticas que tiene. Sí. Yo me manejo con datos. Claro, yo Dios. Sí. No pudieron ir de frente y bueno, empezaron a ver qué nuevo punto de vista podían tomar. Sega dijo, bueno, pongamos toda la carne en el último asador. Llegamos a la gente, mira, Saturn murió. Va a morir, en año y medio no le vamos a tener más soporte, jódanse lo que lo compraron, básicamente. Cabe. Y dijo, puso dos equipos diferentes, todo esto en secreto, uno en Japón y otro en Estados Unidos, para que compitieran y dijeran, háganme una. El de Japón se llamaba White Belt, cinturón blanco, y el de Estados Unidos llamaban el estudio Black Belt, cinturón negro. Todo esto para que compitieran secretamente en hacer un prototipo para la consola. Los de Japón usaron un chip que se llama NEC Video Logic, que era un chip muy conocido en Japón, pero en Japón nada más, en arquitectura japonesa. Y el segundo en Estados Unidos dijeron, che, hagamos un poquito hardware un poquito más abierto para que sea más fácil de desarrollar. Tenían miedo por la piratería, que estaba basada en Voodoo 2, de, ¿se acuerdan de las placas de video Voodoo? Sí. Que después murieron, ¿se acuerdan? Que murió, bueno, no murió en forma de fichas, murió. Igual eran las placas. Murió en forma de muñeco. Sí, es un momento, eran muy buenas las placas. Y ganaron los del país nipón porque los japoneses eran medio cerrados y dijeron, no, vamos a ver nuestra propia arquitectura. Pero a pesar de todo esto, tuvieron problemas con los, que es uno de los problemas que tuvo Dreamcast, con unos temas legales sobre los chips que estaban usando esas placas. Es decir, el distribuidor que les daba las placas y hacía la arquitectura tenía problemas con los chips. El proyecto se conoció como Katana, después pasó a llamarse Dreamcast, que es el que todos conocemos. Sobre papel. Qué linda consola. Si te fijas, Gustavo, en la mochila está el control de Dreamcast para que vayas viendo las características que voy a mencionar. Porque acá en la radio se recontra, ¿me? No, pero poco para que me entiendan. ¿Cómo quisiéramos tener una cámara? La primera fue en papel y pintado todo bien. Dreamcast era la primera consola de 128 bits con conexión online y que los juegos estaban pensados en tener conexión online desde su base. Mirá ese control. Ese es de culto, boludo. Exacto. Lo único que me molestaba era el cable que salía de abajo y que tenías que conectarlo atrás en un ganchito que tenía acá para que no sea molesto, porque es como que el cable se pegaba. Igual también tenía un montón de como de apliques y cuestiones, como esa cuestión que vos podías poner para el Final Fantasy. Que tenías un minijuego, que tenías de un minijuego de Chocobo, después había otro que era uno de pesca, después había otro que era como tipo Pokémon para otra cuestión. O sea, todos tenían como un montón de aditamientos que le tenías que poner el control y parecía una consola. Y tenía doble pantalla, básicamente, y uno de los cosas era una pantallita que era Memory Card, tenía unos joysticks, eso llevabas tú, sabes, y además tenías minijuegos ahí, tipo de muy básicos, tipo Game & Watch. Parece un Tamagotchi esto. ¿Eh? Es que tenía un Tamagotchi, además, que estás en Miami. Claro. Ahí no me lo conseguías. El diseño te puede parecer medio raro, en su momento era muy cómodo y los mismos que hicieron en hardware. De hecho, para mí es muy incómodo porque es muy gordo. Sí, bueno, pero en la época era como a mí no me gustan las cosas gordas en la mano. Entonces, sí, los que hicieron ese hardware, el del joystick, son parte de ese equipo, son los que hicieron después el control de Xbox. Puede ser el parecido medio que hay por arriba. Sí. Solamente en colores, mira, porque. Todo esto es igual. Sí, del primero sí. Excepto por la pantallita, ponele. Es más, probablemente vamos a sacar una foto cuando sacan el sorteo con el control, así que sí, lo van a poner. Y probablemente este es el de la Scarlett. Sí, más o menos. Salió a la par de la consola con una placa nueva que habían sacado para el CAD, entonces los porteos eran muy parecidos y en algunos casos, como Soul Age, acá Soul Calibur 1, la versión de Dreamcast será mejor todavía. House of Dead 2, Dynamite 98 salieron como mejores conversiones en la consola que en los arcades. Y fue lanzada Dreamcast en el año 98 en Japón. Y al poco tiempo se vendieron 150.000 unidades en la semana, así que empezó bien. En Estados Unidos se vendió el otro año, y vendió solamente en Estados Unidos 500.000 de copias, la consola sola, con 17 juegos de lanzamiento, Virtua Fighter 3, Sonic Adventure, Sega Rally, es decir, salió con buenos juegos. Uh-huh. Y en Europa vendió también 500.000, en general vendió a las primeras dos semanas 500.000 de unidades de Dreamcast. Juegos que se agregaron para la consola que son conocidos: Crazy Taxi, Virtual Tennis, Street Fighter 3, que la mejor versión es la de Dreamcast, el Resident Evil Código Verónica, que en su momento era exclusivo de Dreamcast, Shenmue, que ahora va a seguir el 3, Space Channel 5, Power Stone 2, Chuchu Rocket, Ikaruga, Daytona USA 2001, Marvel vs. Capcom 2, Jet Set Radio, bla. Se dio un montón de juegos. Ahora decís, ¿por qué entonces le fue mal? Una de las razones principales es que Sega tenía falta de hardware, a pesar de todo lo que estaba vendiendo. No esperaban que le fuera tan bien al principio. Y como se tiró por lo menos. Claro. Y algo así. Y además, EA, como se estaba haciendo más rica y porque estaba teniendo más poder, este contrato que tenían con Sega, le dijeron, che, yo te apoyo en hacer rincas, pero solamente si yo soy exclusivo en juegos de deporte en tu consola. Y Sega había comprado una empresa que se llama Visual Concept para que hicieran juegos de deportes también. Entonces le dijeron que no, porque apoyamos a alguien que sea interno. Entonces dijeron, bueno, la tenés adentro, te vamos a hacer dos, tres juegos, pero vamos a priorizar a Sony. Justamente, y ese fue el sumado todo lo anterior, lo bueno de... las ventas empezaron a bajar, empezaron a tener problemas con los chips, los primeros lanzamientos, que bueno, muchos recordarán, los que apenas compraron la Dreamcast, apenas salió, muchas versiones tenían problemas con la lectora, que de hecho la que yo tengo, la que me prestaron, va, regalaron, no me prestaron porque ya no se la voy a devolver. LTA. No, y bueno, di un juego de cambio. Vale, chicos. Le hizo la gran Sega, ¿viste? Sí, sí, sí. Tenía problemas en la lectora, o tenía problemas en los chips internos. Y además, al año y medio salió la PlayStation 2, que se convertiría en la consola más vendible, que venía ya con lectora de DVD, no estaba centrado en juegos, sino también películas y demás. Así que Sega decidió que seguía su última consola, y el nuevo CEO, que era Isao Kawa, venía hinchando hace rato, que ya está, el hardware ya no da más. Veamos que Nintendo con la GameCube tampoco le está yendo bien, así que se dedicaron a hacer third party, y su primer juego fue Chuchu Rocket para Game Boy Advance. Ahí dieron por muerta las Dreamcast. Sega trató de salir de las pérdidas, buscando nuevos compradores, así trató de venderse. Los fabricantes más importantes de máquinas de pachinko, CSK, les compró parte de las acciones. Después se designó un nuevo presidente. Al otro año, en el 2003, las acciones de Sega se fusionó con la empresa que se llama Sammy Corporation, que también hacía máquinas pachinko. Ahí hicieron toda una mezcla que se llama, por esta es la vez novena que cambia de nombre Sega. Ahora se llama Sega Sammy Holding Inc. Así se llama. No. Con una de las operaciones más caras de fusionarse con una empresa. Después, la empresa que creó Sega, Visual Concept, esta que quería hacer juegos, se fundió, no funcionó, la desintegraron. Se vendió. ¡Aguanté! Se vendieron en la empresa Take-Two, se fundaron algunos subestudios, como por ejemplo para intentar el nuevo enfoque de hacer third party. Uh-huh. En 2007 Sonic se unió a Mario por primera vez en los Juegos Olímpicos, que fue bueno, como si no, bueno, Sonic y Mario están juntos. Como si fuera un juegazo. No, pero es lindo juego, no te digo juegazo, es lindo juego. Bueno, es un clásico, se sigue jugando. Mira, este chico gustó. Y recién en el 2012 se terminó de estructurar todo y recién a mostrar números positivos y se da a independizarse un poco de todos estos accionistas que tenían por Exacto. encima. Exacto. Empezó a desarrollar para web. Para móvil, también apeló a la nostalgia en los packs estos que vendían, viste, compilatorio de Sega Genesis, Mega Drive. Estos que están en Steam, el que está en iOS, el que está en Android. Compraron la empresa que se dedicaba a hacer Total War. Total War ahora está hecho y realizado desde después del segundo o tercero que sacaron por Sega, a partir de 2005. También cuando entró en bancarrota THQ, que lo recordarán por Tony Hawk, entre otros juegos. Sí, y Darksiders. Darksiders, en 2013 se fundió y les compraron los derechos de Company of Heroes. Han trabajado con Obsidian, Gearbox, también con Borderlands, trabajaron junto a Sega para la parte de consolas. Y también en el 2014 empezaron a sacar aquí otras empresas, entre ellos Atlus y Platinum Games, que ya tenían una relación antes, la terminaron comprando y adquiriéndola. Ahí Sega empezó a tener otro potencial y el nuevo presidente y CEO, Haruki Satomi, que sacó hace un año y medio un video donde mostraba el nuevo enfoque que quiere tener Sega. Y empezaron a tener más orientación a lo que es la realidad virtual y a las experiencias más centradas. Uh-huh. Y de hecho se sacó el año pasado una tienda que se llama Sega Shop. Antes del corte, un resumen de qué cosas nos dejó Sega en todo el trayecto que ha tenido hasta ahora, entre ellos Sonic. Recreativas pioneras como uso de 3D por primera vez, uso de formatos especiales, isométricos, bla, muchas cosas nuevas. Un mercado maduro donde los juegos no solamente eran para niños sino también para adolescentes y jóvenes adultos. Mercado competitivo con esta competencia que hizo Nintendo, que fue feroz internacionalmente. Juegos descargables con lo que pasó con Sega Genesis, con la colección internet y las Dreamcast. Juegos en CD, detección de movimiento, juegos online para consola, mundo abierto y el Tamagotchi y la Dreamcast. Claro. Sony, nos dejó franquicias como Sonic, Jet Set Radio, Shenmue, Outrun, Golden Axe, Virtual Fighter, Virtual Tennis. Sega, de hecho, estuvo a punto de comprar Xbox, se la ofrecieron y estaba pensando la Sega, junto a la corporación que lo compró, cuando Xbox le estaba yendo mal con la Xbox One. Uh-huh. Que estaban viendo si venderla, uno de los que estaba levantó un poquito la mano era interesado en la Sega. Y después vino Tito Phil y claro, les hizo. No, pará, Dreamcast 2 no va a volver. La tiene adentro y Sega otra vez. Oh. Así y que, sacó bueno, la Xbox One S. Perdón, la puse al final. Muy terminamos bien. Esto de Sega. ¡Oh! Bueno, vamos entonces a un corte comercial y venimos con el próximo bloque porque ya me canso. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. estimados. Let's rock. Y volvemos a la parte de reservados. Voy a callarme un poquito. Sí, hasta en la cortina lo escuchamos al chabón. Así que... No. Idiota. Eso es lo que decir. Mark Thompson está participando en el sorteo. Ya compré el Valve Complete Pack. ¿Qué es, cuál te viene? ¿Half-Life 1, Half-Life 2? Ricochet. Viene Valve. Team Fortress. Portal. Team Fortress. Claro, todos esos de Valve que hicieron con el Half-Life. Sigo diciendo que el mejor juego que hizo Valve es Portal. Para mí, pero bueno. A pesar que Portal 1 es un tutorial de Portal 2. Te va a matar Iván. Sí. Recuerden que para participar del sorteo, que estamos regalando tres juegos, entre ellos un juego que ahora no me acuerdo el nombre, pero es un solitario en campaña. Sí, Regency Solitary se llama. Bueno, ese. Después tenemos el Gone Home. De Regency, así. Regency como el del casino de acá, pero no voy a decir más. No, por favor. Y también The Witcher en Change Edition. ¿Lo dije bien? Bien. En la persona, vamos a sortear tres juegos. El primero que sale sorteado, elige. Y después nos contactamos con los demás, con lo que sobró. Y así el tercero la tiene adentro. Así que empezamos con reservados, con un juego que le tengo mucha curiosidad de haber jugado el 1. No pude. En su momento, sí. Tiene cooperativo. Se ve muy lindo juego. Descubrí hace poco que es una... El primero que yo quería que era el primero no es el primero. Te spoileó todo ya. Sí, me encanta porque si lo decís vos, si querés el informe. Pero tengo esas dudas, así que... ¡Vamos, chacho! Me toca hablar de Divinity Original Sin 2. ¿Y arranca? Y arranca, en algún momento va a arrancar. El Divinity Original Sin 2 es un juego que no es para todo el mundo. Es un juego de rol. Uh-huh. Con muchos elementos, quizás hasta te diría, de juego de estrategia por el combate basado en turnos. Yo tuve la oportunidad de jugar al 1, no lo terminé en realidad porque lo jugué muy así nomás. Es un juego que está hecho como si fuera una precuela de un juego antiguo del año 97 que se llama Divine Divinity. Que era un clon de Diablo, pero con muchos más elementos de RPG. ¿De qué año es ese juego? Del 97. 97, salió justo con el Diablo. ¿El Diablo 2 de qué época? El Diablo 1. Ahí vamos a buscar. Es más, el creo primero... Creo que el 99, me parece que es. En realidad empezaron ellos con... la empresa se llama Larian Studios. Uh-huh. Larian Studios, si bien empezó como un desarrollador independiente, formado por Sven Vicke, la idea es siempre hacer juegos de rol y juegos educacionales. Ok. Así empezó. No. Además de, bueno, algunos juegos de casino, juegos de estrategia, que obviamente lo tuvieron que hacer, sobre todo lo de casino, para sacar plata. ¿Por qué no hago eso? 1996. Digamos. ¿Estamos conseguimos que hacer juegos para el casino? Bueno, sí, ahí, plata. Ahí, es el Diablo 2. Bueno, el juego del que vamos a hablar ahora es el Divinity Original Sin 2. Tuvo un reboot en realidad el juego cuando hicieron Divinity Original Sin 1. Fue como decir, bueno, no tenemos este juego que tenía como esa cuestión muy Diablo de lo que era un juego hack and slash, sí. Y querían como de alguna manera dijeron, este género no va más, vamos a hacer algo un poco más estratégico, más de rol. Sí, era ese tipo de Diablos anteriormente. En un primer momento sí, bien. Luego se dieron cuenta que por ahí no había tanto consumo. De hecho, el Diablo bien. 3 les demostró por ahí que justo entró en esa parte donde no le estaba yendo muy bien, por lo del Action House y demás. Claro. Entonces cambiaron el foco para decir, no, tenemos un buen elemento de rol, un buen lore, en realidad generado alrededor de todo esto. Vamos a hacer un juego de otro estilo. Entonces se decidieron por un juego de estrategia por turnos. ¿Qué cosa que le salió? Le fue muy bien. No, el primero le fue muy bien. Le fue muy bien porque fue parte lo fundaron con Kickstarter. El segundo hicieron algo muy parecido. El juego es una secuela directa, el Divinity Original Sin 2 del 1, que a la vez es una precuela del Divinity. No sé si más o menos nos entendemos. Sí. Lo largaron en septiembre de 2017. Y lo mejor de todo es que para todos aquellos que están en consola, en agosto de este año van a estar largando la versión para Xbox One y PlayStation 4. Bien. Es un juego, por ahí, a mí me pasó que al no estar tan embebido con todo esto, es un poco fuerte todo el lore que tiene. Pero De alguna manera todo esto se va minorando porque uno puede empezar. A lo Neverwinter, digamos, eso que tiene mucho trasfondo de ambientación. Sí, lo tiene, pero te lo van explicando muy paso a paso y quizás eso es una de las cuestiones muy buenas que tiene. El juego comienza directamente con una... No se los voy a tampoco spoilear. En realidad, ustedes, su personaje... ¿Está muy pegado con el 1? Sucede 1000 años después. Si podés jugarlo totalmente... Yo tranquilamente lo jugué sin terminarlo y se entiende todo. O sea, no hay ningún problema. Tal vez entendés alguna cosilla más. Claro, justamente, todos aquellos que no hayan jugado Divinity Original Sin 1, básicamente es un juego que hablaba de un mundo que se llamaba Rivelon, que está constituido por un montón de reinos, en los cuales la magia, existe la magia y existe otro tipo de magia que está prohibida que se llama Surs, ¿sí? En este juego, el personaje que uno crea, que ya vamos a entrar un poquito en eso, es un una persona que manifiesta que tiene poderes de esto, de Surs, y lo secuestran un grupo de personas que están aliadas como si fuera el gobierno, que se llama Magisters, del Magisterio. Justamente, y le ponen como un collar que inhiben esta cuestión. Y los llevan como a un... La gente mala se lleva a una isla que se llama Fort Joy, que es como si fuera una isla prisión, que a la vez es muy gracioso porque en el mismo juego es como que te dicen que es muy como una playa, muy paradisíaco, y que lo transformaron en prisión. Bien. ¿No? Entonces, bueno, el juego comienza que ustedes aparecen ahí, muchos no se acuerdan del trasfondo que tienen, y bueno, la idea es obviamente escaparse, ver qué es lo que pasa, y sacarse el aparato del cuello, que es muy importante. ¿Y si, pero el aparato del cuello que no les deja por tema de magia? No les deja emitir esta energía que se llama Surs. Porque en realidad todo esto está explicado, como que esa parte de la energía fue dada por los dioses a ciertas personas para que la manifiesten. ¿Cómo se descante? ¿Cómo? ¿Cómo se descante o porque tiene un poder? Claro, son elegidos, digamos. Y cada uno de estos elegidos los eligen, algunos los preseleccionan los dioses. Los elegidos son elegidos. Claro, preelige. Así dijo. Justamente para que todos puedan... enfrentarse, digamos, a unos organismos malos, que no voy a tampoco spoiler demasiado, se llaman Voidwalken, que son como si fueran unos Voidwalken, que son como si fueran unos bichos tipo extraterrestres o intraplanares que persiguen a este tipo de... ¡Dígame cómo se llama! Sí, Voidwalken. Voidwalken. Bueno, en el minutito que me está quedando, porque no me queda demasiado en esta primera parte, vamos a hablar de cómo empieza el juego. El juego, uno puede crear un personaje, el personaje uno lo puede elegir de diferentes razas. Cada una tiene... ¿Razas? ¿Qué variedad? ¿La típica? ¿Selfo? Sí, son típicas, pero tienen rasgos atípicos que me gustaría decir. Por ejemplo, los humanos no tienen nada más que, bueno, poderes distintos. A ver, no nada muy raro. Pero aquí los elfos, por ejemplo, son caníbales. Los elfos tienen una habilidad, además de otras habilidades de estadísticas, que le permiten comer partes de cuerpo que le recuperan vida y además le dejan acceder a la memoria. Si uno se come una cabeza de una persona, aleatoriamente puede aprender un poder... De la persona que murió, ¿me entendés? Bien, está bueno. Entonces es como que de alguna manera es muy, muy, muy bueno. O sea, Gustavo me está diciendo que se lanza el 31 de agosto, o sea, a finales de agosto se lanza el juego en consola. Bien. Luego tenemos los enanos, que los enanos también tienen poderes de que son muy duros. ¿Y para la consola pintaría? Sí, eso ya lo vamos a ver. Y luego tenemos, los lagartos. Los lagartos lo que tienen. ¿Los peje lagartos? Sí, los lagartos son muy orgullosos, son como muy egocéntricos, pero pueden. Monfus. Sí, por ejemplo, Monfus puede usar sus largas garras para, como los lagartos de este juego, para excavar sin necesidad de una pala. Y lo que a mí me parece muy interesante justamente en este juego son los muertos vivos, que es la última raza, que en realidad no es como si fuera una raza, sino que tienen dos habilidades muy importantes. La primera es que no se curan por curación, o sea, uno le tira poderes para curar vitalidad y les hacen daño. Es como en Warcraft. No, es muy distinto. Justamente, todos los poderes que te curan te hacen daño, pero todo el veneno te cura. Pues el World of Warcraft no pasa eso, No. Nada que ver. Y además tienen un problema que es que como la gente se asusta de los muertos vivos, porque no es muy normal haber un cuerpo caminando, se tienen que tapar la cara. Si no, la gente se aterra y o te ataca o sale corriendo. Bien. Para eso el juego tiene un sistema en el cual vos te generás una máscara, que al principio la tenés que como vos craftear y luego la tenés que... donde le sacás las caras a la gente y te transformás en alguna de las otras razas. Bueno, espera, y la gente te percibe por ese, como de esa raza, y además adquirís la habilidad de las otras razas. Yo me quedo un pedazo de cara así pegado con cinta. Es genial eso. ¿Jugaste con ese? Exactamente. Muy bien, justamente por eso lo estoy diciendo. Y creo que ya estamos para el tema. No, el tema que sigue. El tema que sigue, yo lo tengo acá más o menos visto, es un tema de Divinity Original Sin generado para este juego. Lo canta uno de los personajes que vamos a hablar ahora de cuáles son los personajes principales. Se llama Sing to Me, de Divinity Original Sin 2. Vamos con eso, Doris, gracias. Come to me, the night is dark. Come to me, the night is long. Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh sing for me. Dark, come to me, the night is long. Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh, sing for me. Sway with me, we'll make them scream. Dance with me, we'll make them bleed. Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh, sing for me. Con mate. Con la sección reservado, les recordamos que el sorteo, el streaming se cayó, pero se levantó del otro lado, pero es más técnico. Así que si están escuchando por radio, se pueden meter al streaming. Y hay 4 o 5 personas participando para el sorteo de qué juegos compraste en Steam. Uh-huh. Y si no compraste, cuál te hubiera gustado comprar. Después en el streaming que está ahora, se mete a la página de Facebook Gamer Combate, el último video que sale, que se dice que está en vivo. Hacen clic a ese y ahí participan en los comentarios. Igual las notificaciones nos llegan igual, o sea. Claro. Sí. O mando un mensaje personal. Cabe destacar una cosa que, por ejemplo, intenté comprar. Por ahora no está regulado todavía. Para aquellos que quieren comprar sin IVA, compren con Rappi Pago o con. Sí, ¿va? Con Pago Fácil. Evasor. Exactamente. Evasor. Y no se les cobra todavía el IVA. No, así que yo lo intenté. La que me han dicho es poner plata a la billetera. A PayPal. No, de billetera de Steam. Uh-huh. Y de la billetera de Steam comprar el juego. Desvincular una tarjeta, pero cargar la billetera con plata de la tarjeta. Ah, perfecto. O sea que sea como un prepago. Y... claro, entonces te cuenta el IVA. Y si van a comprar varios, compren, yo hice, los hice separados, entonces 21% de 10 es menos que 21% de 100. Bueno. Matemáticas. Qué lindo, las matemáticas siempre nos llevan. Bueno, estábamos hablando un poco de Divinity Original Sin. Bien, y dijiste que los muertos vivos que se ponían pedazos de carne en la cabeza, claro, y la gente ignora el olor a muerto. Igual es una frase. No. ¿Nacen así? ¿Nacen muertos? Sí, tienen una explicación, pero en realidad, de alguna manera, yo jodería parte de lo que te explican en el juego, por eso no lo voy a decir. Es una raza jugable, pero la gente no está acostumbrada a verlos. ¿Bien? Bien. Bueno, una de las cosas muy importantes que a mí me gusta de este. Me gustó mucho de este juego es que uno puede empezar con personajes prearmados, ¿sí? ¿Qué tienen de buenos y por qué yo en realidad recomiendo a cualquiera que juegue que elija uno de estos? Cada uno de estos personajes prearmados tienen una historia, tienen un trasfondo, tienen como si fueran tags, se llaman en el juego, que son como si fueran partes de estos de trasfondo, y una historia que seguir. ¿Prearmados porque alguien los hace o la misma compañía? Claro, la misma compañía los hizo porque le ha hecho una historia atrás. Ah, de hecho, tienen muchos videos, por ejemplo, pueden buscar a Lose, que es L-O-H-S-E, es una chica que es un bardo, es una humana que es como un bardo, y que además es como re feliz y todo, y qué sé yo, pero también tiene un demonio que la posee de vez en cuando. Entonces, es como que... Tiene un poco de humor. En el video, sí, está lleno de humor el juego. Tiene partes... El 1 tenía mucho humor tipo inglés, así muy sutil. En este directamente fueron para algo más al hueso. De hecho, uno lo que puede hacer muchas veces es hablar... hay un talento, por ejemplo, de su que le pueden dar a cualquier personaje, o uno de los que vienen con ya prearmados lo tiene, que es hablar con animales. Bien. Entonces muchas veces, por ejemplo, uno se acerca, hay una misión en la que uno se acerca a una rata y una rata está enamorada de una tortuga. Entonces tiene que ir a hacerle como si fueran Romeo y Julieta y tratar de acercarlos. tiene todas esas cosas así como muy graciosas. Después ponerle una vaca que cree que no es vaca, entonces uno la tiene que convencer de que es vaca. Y uno la convence sacándole leche. What? ¿Entendés? Sabés que eso es una discusión que se podía tomar mucho el tema de género, pero fuera del tema que no que quiero meter... Quería preguntarte, ¿este también es cooperativo? Bueno, justamente, parte de lo que veníamos diciendo de los orígenes es por qué. Cada uno de los 6 personajes prearmados que vienen son de diferentes razas y demás. Uno puede armar un par, puede estar jugar solo, completamente solo, con un solo personaje, o juntar un party de A4, hasta de A4 personas. Si ustedes... hacen un personaje armado por ustedes, obviamente no va a tener acceso a estas historias, porque como está limitado la cantidad de personajes que pueden tener en el mismo party, no te va a dejar más, digamos, va a poder experimentar 3 historias de las 6 que hay. Bien. Ahora, si jugás de a 2, que es parte de lo mejor, uno puede jugar de diferentes maneras. Por ejemplo, el juego solo permite hasta 2 jugadores, pero se pueden ampliar a más, pueden jugar hasta 4. ¿Por qué? Uno puede jugar offline hasta 2 personas en split screen. Bien. Pero para hacerlo necesitan 2 controles. 2 controles conectados. No se puede que uno use teclado y mouse y el otro joystick, sino que los 2 joysticks. Es muy bueno porque como es split screen, muy parecido a, no sé si se acuerdan, esa cuestión que había en los juegos de Dragon Ball de Sega, en el que uno se separaba mucho de la pantalla y te cortaba la pantalla, a veces uno arriba, uno abajo, uno al costado y demás. Bueno, muy parecido a eso, pero cada uno de ellos puede ir a diferentes mapas y a la vez hablar con una persona o incluso entrar en pelea mientras el otro está haciendo otra cosa. Bueno, eso está buenísimo. Entonces, abre como la cuestión estratégica se abre un montón. A la vez, uno puede jugar online hasta 2 personas igual, o sea, juntarse, o sea, hasta 4, pero cada uno de esos puede hacer split screen, o sea que pueden jugar 4 personas con 2 juegos, ¿entendés? No, qué bueno. Es como muy loco. Y bueno, y además de todo esto, y como para agregarle una cuestión, el juego, además de agregarle esta cuestión de estrategia, de que uno se maneja por turnos, cada turno de cada personaje lo define una estadística, el movimiento te ocupa tantos AP, que bueno, es el movimiento que tenés. Se juega mucho con superficies. ¿Qué es esta? Es, por ejemplo, yo tengo un poder que hace llover. Ese poder que hace llover, obviamente hace que llueva en una zona determinada. Bien. Eso se llena de agua y a la vez hace que todos los personajes se queden húmedos. El que queden húmedos lo hace más, más susceptibles al rayo. Bien. O incluso arma charcos. Esos charcos uno los puede electrificar para que en todos los que estén en ese lugar también se afecten por el rayo. Además, el agua lo que hace es apagar el fuego. Cuando apaga el fuego, sale una nube de vapor. Esa nube de vapor te bloquea la visión. Entonces no podés usarlo tanto. A la vez, vos, si usás, por ejemplo, le tirás 2 rayos o alguien que tenga agua le tirás rayo, lo podés tunear. Es un turno que pasa sin actuar. si vos, por ejemplo, lo prendés fuego a alguien, obviamente queda prendido fuego hasta que se apague. Luego tenés el veneno, que el veneno puede ser incinerado, o sea, si tenés un charco de veneno o una persona envenenada y le tirás fuego, explota, hace una nube de explosión y a la vez cuando se va, deja una nube de humo, que tiene diferentes características. Luego tenemos la de sangre. La sangre es muy importante para todo lo que es este juego, ya que la pueden electrificar, funciona como agua y a veces como veneno. Bien. Y luego le agregan bendiciones, porque uno puede bendecir o puede maldecir las cosas y cada uno tiene diferentes cosas. El charco de hielo, por ejemplo, hacen que uno se caiga. Si uno le pone una maldición, uno no lo puede apagar con fuego. Y demás. Sí, igual, no es un, es como muy intrincado, pero te lo van explicando paso a paso. Al principio vos nada más empezás con estos con estas cuestiones muy básicas. Uh-huh. El fuego, el agua y el veneno. Y luego le empiezan a agregar todas estas cuestiones de a poquito. Es decir, no te satura todo de una, sino que lo vas aprendiendo más naturalmente. Exactamente. Ahora, el tema de cuando jugás de varios, que dijiste que se puede jugar hasta cuatro, el tema de las decisiones. Muy bien, ese es un punto fuerte. En el primero sé que se puede jugar hasta dos, y cuando había una decisión, directamente si no estaban de acuerdo, se tiraba una moneda. Bueno, parte del juego que tiene esto y es justamente, es como muy, muy lograr esa sensación de jugar al Mario, en el que no todo se reparte de igual manera, entonces uno termina peleando por esas cosas. Bien. Por ejemplo, el loot solo lo va a ver el que lo vaya y lo saque. Entonces muchas veces terminás como negociando con tu amigo para que te dé cosas que a los dos les pueden servir. A ver, si vos vas a sacarlo y yo todavía no lo saco, ¿no podía sacar yo también? No, porque es un solo ítem. Ah, bien. Y a la vez con las decisiones, depende de las estadísticas del personaje, ¿quién puede ganar o más? Si yo le subo a persuasión y vos no, es muy probable que yo, si bien es aleatorio, tengo más posibilidades yo de ganar porque soy más persuasivo que vos. Ah, bueno. Entonces muchas veces las decisiones y las cosas que se van tomando del rol, que en este juego alteran y mucho el juego, porque uno realmente puede, en cada uno de los mapas, puede atacar y matar a todos los que hay, o incluso zafar de todas las peleas, salvo las obligatorias. Que las decisiones son tipo de Skyrim, de que sí, también puedes matar a todo el mundo, pero ¿te varían dos o tres cosas o realmente varía? No, realmente varía mucho. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo han manejado de alguna manera? Uno de los primeros poderes de Source que uno descubre es el poder para hablar con los muertos. O sea, uno mata un personaje uno mata un personaje principal. Sí. Y ese personaje principal resulta que te tendría que dar una misión. Sí. Bueno, uno usa el poder ese para hablar con los muertos y uno puede hablar con él. Y pero no te putea con él. O algo, no cambia. Sí, se enoja. O sea, le cambia la actitud si vos lo mataste. Sí. Pero a la vez, él te puede dar la misión. Pero a la vez, vos también la podés cagar, porque luego te dan el poder de drenar de Source a las cosas. Entonces vos podés hacer que esos fantasmas, drenarlos y sacarlos que no existan más. ¿Y cómo ya se te cagó? Y ahí te cagaste el juego, básicamente. Si tenés una misión principal... No, las misiones principales avanzan solas. Bien. Tiene muchos puntos positivos el juego, la verdad que es muy bueno. Yo no sé si le daría un 10 como le han dado en todos lados, pero en este minuto para hablar un poco de quizás lo malo que tiene. Por ahí tiene eso, es muy... El juego te apabulla un poco. De hecho, por ejemplo, el orden del inventario, si bien tiene un autoinventariar, tiene un autoordenar que te lo ordena según los criterios, pero uno no puede buscar un ítem en particular tipeándolo. Bien. Y hay mucho ítem. Uno puede agarrar desde plantas hasta... uno puede craftear, si no conoce la receta, por ejemplo, mezclar un... un recipiente de miel con una colmena para obtener miel. Bien. Y no hace falta que tenga la receta. Uno puede armar con dos o tres palos y una cuestión, una lanza. Y en la forma de craftear, porque algo que me molesta mucho el juego cuando podés craftear o haces alquimia, no me acuerdo bien cómo eran The Witcher, pero es que vos tenías un ítem y más o menos te da una pista de cuáles ítem podía variar. No te da ninguna. Ah, eso no me gusta. Salvo que encontrás recetas, donde las recetas sí... ¿Y las tenés que tener anotadas? No, tenés una, te los anota y los tenés en otro lugar. Y cuando vos descubrís, o sea, mezclando ítems, vos descubrís algo, sí, te lo pone como una receta. Eso del orden del archivo, por ejemplo, con Skyrim, ahora que lo estoy jugando después de mucho tiempo, me está dando cuenta porque, por ejemplo, tal vez porque está pensado para consola, al tener todas esas cosas y no poder ordenarlas por, no sé, por poder, por funcionalidad, por algo, te jode. Y este juego puede ser que haya sufrido lo mismo. Tiene un autosort por el último que agarraste, por el valor, por el peso, por demás, se complica. Además, otro problema que tiene, muy grande, además de los bugs y demás, es que el quest log es medio complicado. O sea, no te va marcando el nivel o lo que vas haciendo, sino que nada más te marca los que progresaste y te pone lo último que hiciste arriba, nada más. Entonces bien. No sabes bien cuál es la principal, cuál es el no y demás. Es un muy buen juego para entenderlo. Para fanáticos de rol. Para fanáticos de rol. Para fanáticos de rol que quiere, por ejemplo, entrar a una pelea y probablemente vos estás 20 minutos. Uh-huh. Porque una de las cosas también principales que me olvidé de decir en el sistema es que todos la tienen vida y además tienen armadura, que es de, como defensa física, y armadura mágica. Bien. Para que cualquier efecto, por ejemplo, congelar, estunear, prender fuego, te afecte, yo tengo que bajarte toda la defensa mágica. Y luego de ahí te va a afectar. Si yo quiero, por ejemplo, hacerte sangrar, tengo que bajarte toda la defensa. Si te quiero hacer sangrar. Sí. Toda la defensa, toda la armadura mágica, de física, perdón. Y ahí recién te voy a poder hacer sangrar. Bien. La idea es hacerme sangrar. La cosa es que. ¿Qué diferencia tenés con Pillars of Eternity? Digamos, Pillars of Eternity es un juego cenital. Sí. En el cual, si bien se puede rotar la cámara, es mucho más clásico. Es mucho más clásico. No es por turnos, es en tiempo real. La acción, uno puede pausar en cualquier momento, pero es en tiempo real. Ah, verdad. Este se maneja por un sistema de turnos. Bien, más tipo así, como los primeros Fallout o el rol táctico más western. Tal cual, mucho más como Fallout, donde cada uno tiene AP, cambiar de arma consume, tomar posiciones. Bien, bien. Así que, bueno, lindo juego. Yo no sabía que se podía jugar. En los chats me habías contado algo, pero yo no sabía que de esa manera rara se podía jugar de a cuatro hasta la vez. Eso, pero no sé, que más sobardo igual, porque sí, gente me da curiosidad porque lo quiero jugar ahora. De hecho, justamente en todos lados le han puesto. Fue el mejor RPG de Game Critics Awards del 2017. Bien. Y está nominado la versión de PlayStation 4, que todavía no salió, la de PlayStation 4 y de Xbox, como el mejor RPG del 2018. Mierda. O sea, justamente bien. Porque no hay ninguno para compartir. En todos lados le han dado 9, 10. Otros le dieron 7, Polygon, la verdad que yo estoy más de ese lado, pero bueno, es un muy buen juego. Los publishers son los de Bandai Namco, si no me confundo, no me equivoco, creo que estaba anotado por ahí. Así que bueno, podríamos conseguir algo para la PlayStation 4. Pero el otro tema que... ¿Qué otros juegos han hecho estos tipos? Se han dedicado... ¿Algún otro juego conocido o ha sido como... pegaron con esto? No, realmente la pegaron con esto. Sí, el Divinity... tuvo su nicho en su momento, pero todo lo que han hecho lo han hecho alrededor de todo este lore que crearon con Divinity, digamos. Uh-huh. Y esos son los juegos. Más o menos, mirá, Divinity, Original Sin, el Divinity 2, son todos. Sí, el otro digamos que era más de nicho. ¡Es un nicho, boludo! ¡Es un nicho! Sí, bueno, estando terminado esto, yo creo que podríamos irnos a un corte y volvemos con el sorteo. Dale. Exactamente. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Parte de lo que estamos escuchando es el OST de Divinity Original Sin 2, muy, sí, se escucha muy épico, así muy de iglesia. Tenemos un sorteo. Épica. Tenemos un sorteo pendiente, hermoso. Sí. La premisa del sorteo fue decir qué juego estuviste comprando en esta Steam Sale que pasó. Gracias por nuestro amigo Gabe Newell, el gordo de Steam. ¿Vos querés que ponga el de gordo, pero no lo tengo a mano? Oh, gordo, listo, le dije yo. El delfín ayuda. No sé. si lo compraste, bueno, cual. Estuvimos respondiendo un par de respuestas que estuve haciendo la gente. Tuvimos un problema con la transmisión, hasta a veces se cortaron un poco por eso. Así que recuerden que sale, vamos a mencionar primero, tiene que elegir entre los tres. De los que sobran, eligen los otros dos y así. Así que, tambores. Vamos con los tambores. Primero. Todavía no escuché, es que no tenés puesto los auriculares. Ay, qué boludo. Bueno, nos emulamos los tambores, no importa. Igual tenés junto ahí. Sí, pero tengo que buscar. Ah, bueno. El ganador es Matt Thompson. Uh-huh. Así que vamos a comunicar. Segundo salió Adrián Murillo. Tenés que dar aplausos, usalo, por lo menos. Bueno, está bien, aplauso, chico. Entonces, Capitanillo. Aplauso, ovación. Y Diego Emiliano. ¡Ah, qué mezcla, qué mezcla! Bien, así que ya estaremos contactando para darles lo que ganaron. Tienen que elegir. Para que vayan eligiendo, el primero elige, luego los dos quedan con el otro y el tercero el que le queda y ya estamos. Esto fue Gamer Combate, el programa número 73. Recuerden que tenemos dos semanas de receso. Probablemente en la radio van a pasar programas viejos de nosotros, nadie lo nota. Es random. Podrían pasar lo de Sega. Claro, podrían pasar el de las Islas Malvinas, de paso. Cuando toman las Islas Malvinas. Te agradezco, Gustavo, has venido a tiempo. A noticias. Sí. Ha sido el Mr. Noticias, te agradezco, Monfo, porque trajiste nachos con mate, la verdad que en la puta vida, Nacho. Se me hubiera corrido. Gracias, Doris, por venir a socorrernos en nuestros problemas de técnicos. Gracias a Diego que se acaba de ir. Gracias a Diego que se acaba de ir. Y gracias a Jesús, el que está ahí. Bien, recuerden igualmente que www.gamercombate.com vamos a ir subiendo reviews, noticias. Voy a tratar de trabajar en un review. Vamos a seguir subiendo. Vamos a subir la subida. Ahí me tienes puesto una arranca. Nunca arranca. No. Porque no tenés brujillas Bosch. Claro. está ese ahí. Sí. En YouTube voy a tratar de hacer un video sobre la review de Bluestein Secret of the Moon, que ya salió el juego en sí, pero esta es la precuela que estuvo estuvo para la adquisición del back antes. Estuve jugando ahora, que es tipo retro. Todos los fucking backers. Después recuerden que en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, subimos también noticias del mundo gaming que nos llegan. Y también anunciamos sobre eventos, sucesos que suceden. Estoy muy pelotudo. Sí, estoy muy pelotudo. Así que ya nos vamos. Síganos en iVoox, síganos en Twitter. Vamos a hacer cosas. Pena, ya está. Qué bonito que es todo. Voy a disfrutar mi nueva PC. Voy a hacer toda la cosa. Quédense. Ahora tenemos el OST Divinity Original Sin. Y vienen los chicos de la jaula de las moscas que, bueno, siempre nos acompañan todas las noches. ¿Vas a ir golpeando la mesa? Sí, le voy a pegar a la mesa porque se me canta. Así que nos vamos.